En el Messenger de Hotmail. Ya está con nosotros aquí, como todos los martes, nuestro queridísimo Miguel Pulido, director adjunto de Fundar. Pues hoy vamos a platicar de los cambios, lo que viene sucediendo desde el día de ayer. Ayer con personajes, hoy con dependencias. Pero bueno, pues la gente seguramente, igual que nosotros, estará diciendo, a ver qué es lo que planea, cuál es el gato escondido detrás de estos anuncios que se dieron desde Los Pinos ayer y hoy. Mi querido Miguel Pulido, director adjunto de Fundar. Buenas noches, Yuri, y buenas noches a tu auditorio. Buenas noches a todos aquí en la mesa. Mira, lo primero que habría que decir de los grandes anuncios del día de hoy, de la desaparición de las secretarías, es que lo que llama la atención es que no hay una justificación de qué es lo que se busca con cerrar las puertas de la Secretaría de la Función Pública que sea atendible. ¿No es el ahorro? Precisamente ese es el punto. Cuando te dicen que van a ahorrar cerrando la Secretaría de la Función Pública, lo primero que tendríamos que preguntarnos es cuánto nos cuesta la Secretaría de Función Pública. La Secretaría de la Función Pública recibió en pesos corrientes, que significa que es su valor en cada año. Dinero constante y sonante. Exacto, 1.500 millones en 2006, 1.400 millones en 2007, 2.000 millones, pasaditos de 2.000 millones en 2008, pero esta es la parte más importante. 1.700 millones de pesos en 2009. A ojo de buen cubero, a cualquier persona le podría sonar que el ahorro de 1.700 millones de pesos es muchísimo dinero. Vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué significan 1.700 millones de pesos para la Administración Pública Federal? Nuestro sistema de administración de justicia, es decir, los tribunales del país federales, solo en salarios, la nata del Poder Judicial de la Federación, es decir, los magistrados de los tribunales colegiados de circuito, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los ministros de la Corte, nos cuestan más de 1.500 millones de pesos al año. Es decir, en poco más de 620 personas, así, literalmente, poco más de 620 personas que se dedican a impartir justicia, se reparten el mismo presupuesto que una secretaría de Estado que se está cerrando por supuesto ahorro. Bueno, o pretendiendo que con eso se logre un ahorro. Entonces, la primera reflexión que tenemos que pensar es, a ver, adelgazar el aparato de Estado. Pensemos que el Estado mexicano, el conjunto de instituciones públicas, son el cuerpo de una persona. Entonces, uno dice, bueno, pues este ya está medio regordete, ya no se puede mover, está muy chonchito, no puede caminar. Necesitamos darle ligereza, ¿no? Necesitamos hacerlo un poquito más delgado. Y en lugar de ponerlo a dieta al Estado mexicano, literalmente lo que hicieron fue cortarle una pata. Le hicieron la liposucción. Ni siquiera la liposucción, le quitaron una parte fundamental y funcional para avanzar. Miren, esto de eliminar la Secretaría de la Función Pública, imaginémonos que estamos en la secundaria y tenemos un prefecto que es un perfecto corrupto, ¿no? Que extorsiona a los estudiantes de secundaria, por poner un ejemplo. Casi y, bullying. Exacto, ajá. Y es malísimo el prefecto. Entonces, en lugar de solucionar el problema ajustando la disciplina y la conducta del prefecto, lo que hacen es eliminarlo. ¿Qué va a pasar? La disciplina al interior del salón de secundaria. O ponen a su hermano que lo vigile, porque la Secretaría de Función Pública ahora las funciones las va a asumir la oficina de la presidencia. Que ese es justo parte del disparate. El Big Brother. Entonces, bueno, primera pregunta, desaparecer la Secretaría de Función Pública es un llamado, es un grito desesperado, mandar un mensaje de que se está tomando en serio el tema de la crisis, que se está reduciendo el gasto público, pero me parece que es una medida, por decirlo menos, superficial. Oye, ¿pero esta secretaría realmente funcionaba bien? Es un poco por lo que decía el tema del prefecto, o sea, la secretaría la verdad es que tiene muchos problemas, es una burocracia costosa en el sentido de que es ineficiente, pero juega un papel determinante, que es en un país en donde la corrupción es casi deporte olímpico, no puedes eliminar el órgano de control que tenía algunos elementos de autonomía, algunos visos de autonomía muy menores, la verdad es que tampoco era para echar las campanas al vuelo. ¿Qué perdemos? Miren, básicamente los servidores públicos se controlan o se tendrían que controlar, porque hay que decirlo, en este país tampoco es que sean muy, muy prudentes. A bola de periódicas, sí. Bueno, un poco con acciones de denuncia de organizaciones como Fundar. No, bueno, se tendrían que controlar con la sujeción a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Código Penal Federal, etcétera. Y la institución encargada de darle seguimiento a todo esto es la Secretaría de Función Pública. Ahí tenemos un gravísimo problema. ¿Quién le va a dar seguimiento a esto? Porque enviarlo a la oficina de presidencia es, vamos, es exacto, ¿no? O sea, el, miren, el problema, gran parte del problema es que los actos de corrupción y de desvío de recursos públicos se entienden como un acto político. Un presidente que desde su oficina de presidencia denuncia a sus propios servidores públicos en este país está dando un balazo en el pie en términos electorales. Por eso cuesta creer que lo vayan a hacer. Si no hubiera sido la función pública, entonces ¿qué secretaría hubieras propuesto que se recordara? La primera pregunta que hay que hacernos es, ¿solo podemos adelgazar el gasto público eliminando secretarías? Vamos, ¿no podemos racionalizar mejor el tema de sueldos y salarios? ¿Reducir la discrecionalidad con la que se gasta en el Congreso? Los sueldos de los ministros y de los de los magistrados del Tribunal Electoral son groseros, ganan 350 mil. Pero depende del presidente. ¿Qué tal la señal? Exacto, porque pero eso no depende del presidente. ¿Qué tal la señal de, bueno, era antes era la Contraloría y o sea, y en algún momento los políticos dijeron, no, la tenemos que convertir en una dependencia porque la corrupción es tan asquerosa en este país que hay que convertirla en un tema de agenda de nivel ministerial y crearon la Secretaría de la Función Pública y ahora la vuelven a convertir en una cosa chiquita que es la Contraloría. Subsumido una oficina, ¿no?, que tiene que operar para la presidencia, para que la presidencia sea que esté articulada, que tenga un gabinete disciplinado, etcétera. O sea, no es un, es un sinsentido en la racionalidad administrativa. Estamos perdiendo en un país que tiene problemas de rendición de cuentas a un, como lo dice Yuri, a un organismo que venía creciendo, que apenas venía ganando su influencia, que era, es resultado de la alternancia, es resultado de las representaciones plurales en el Congreso y lo estamos sacrificando. Es una cosa que llama muchísimo la atención, ¿no? Es decir, que no servía para nada, ¿no? De alguna manera le estás quitando importancia. Miren, les planteo un datos, por ejemplo, de una de las cosas que hacía la Secretaría de la Función Pública en una de las instancias gubernamentales que más polémica genera por la discrecionalidad con la que se gastan los recursos públicos, que es Pemex. De 2004 a 2009 hizo 1,562 auditorías y más o menos hay cálculos de que se emitieron 3,489 observaciones para el funcionamiento de Pemex. Y lo que es muy, vamos a ponerlo así, lo que es muy sintomático es que se sigue diciendo que Pemex tiene gravísimos problemas de corrupción. Que es una, vamos, es una situación muy compleja. Sobre incluso todo en los hay que decirlo, ¿no? Sí, el, bueno, hay que decirlo también. El nuevo director general de Pemex estuvo involucrado en distintos escándalos. Vamos, por lo menos su nombre estuvo asociado a distintos problemas que tenían que ver con la forma en la que se adjudicaban y se hacían contrataciones en Pemex. ¿A dónde voy? Teníamos una muy mala Secretaría de la Función Pública que no controlaba, pero teníamos a quien responsabilizar de que las cosas no se hicieran. Si ahora la desaparecen, entonces los servidores públicos van a estar como chivo en cristalería, ¿no? No va a haber quien los controle. No va a haber árbitro. No va a haber árbitro. La Auditoría Superior de la Federación, ojo, y esto es importantísimo, el presidente no manda un mensaje que diga, se elimina la Secretaría de la Función Pública y al mismo tiempo mandamos una iniciativa de ley para que el Congreso, como en Estados Unidos, sea quien vigile y controle a mi administración. No tiene esos tamaños, no, vamos, no va por ahí la valentía del presidente. Es sí ahorro administrativo sin control. Creo que perdemos. No, a mí no me convence el tema del ahorro. Son más los costos, ¿no? Son más los costos. Lo que se van a generar con esta decisión. Claro, vamos, es más la la potencial ineficiencia de la administración pública nos terminará afectando más que los 1,700 millones de pesos que se supone que nos ahorramos. Déjame preguntarte, Miguel, porque lo decíamos antes de que entraras con nosotros aquí en la cabina, pero el tema del turismo, se todavía se vislumbraba como uno de los posibles motores de la recuperación económica en México, ¿no? Como una de las posibles ventajas comparativas en nuestro país para entrarle a competir, pues en un mundo en el que ya no somos ni el petrolero, ni el granero, ni la maquiladora, ni siquiera el burdel, digamos, ¿no? Del mundo, por hablar, años, digamos. Lo fuimos términos, en los años 40 en Baja California. ¿No? Como hablar en términos de la posible o probable legalización de las drogas en México, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cosa que pues se antoja como mucho más lejana que cercana, aunque esté en la discusión pública y sobre la mesa. Pero digamos, la ventaja comparativa de México hoy en día podría ser en globalizado, pero también pues no muchas veces como tembloroso mundo globalizado, podría ser el turismo. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la señal que hoy se haya anunciado la desaparición del Ministerio de Turismo o la Secretaría de Turismo, como la conocemos en México. ¿Cuál es el mensaje que le mandamos al mundo con eso? Mira, yo por lo pronto los encontramos como contradictorios. Hay, las políticas públicas se supone que tratan de resolver un problema. Y antes de resolver un problema se tiene que diagnosticar cuál es el problema y después se toma una medida que apunte a su solución. ¿A dónde voy? Es tan importante el tema de turismo, como tú lo señalas, Yuri, es tan importante, es una actividad tan preponderante que requiere su propio ministerio con una especialización destacada, justo porque no es una actividad económica como cualquier otra. Creo que el mensaje de decir cerramos la Secretaría de Turismo es muy sencillo. Es más fácil cortar de tajo la Secretaría de Turismo, en donde seguro no hay una burocracia arraigada, poderosa, que pelee, que escamotee los recursos, que sea difícil de vencer, a decir vamos a tener disciplina administrativa en la Secretaría de Educación Pública y vamos a tener mejores transferencias de recursos, por ejemplo, a los gobiernos estatales en el tema de Alianza para el Campo. ¿No? Es más fácil dejar intocadas todas esas cuotas que mezclan dinero público con política y simultáneamente mandar un mensaje de que se elimine una secretaría que tendría que tener una función preponderante en la reactivación de la actividad económica, ¿no? Creo que se están tomando medidas superficiales que mandan un mensaje político muy contundente. Seguro la imagen del presidente, te escuchaba, Lalo, que mientras venía hacia acá, que está en buena estima. Claro, porque es un mensaje político, pero no es una buena medida de gobierno. Exacto. Miguel, ¿dónde podemos checar la página y no nada más la información respecto a los cambios, sino la gran cantidad de información que Fundar genera todas las semanas y que además nos resultan de amplia utilidad a todos los ciudadanos para entender qué es lo que pasa en México y bueno, cuando hay temporadas electorales cercanas, pues tomar decisiones, cuando no las hay, evaluar pues lo que es, qué es lo que está pasando en nuestro país? En www.fundar.org.mx es la página de Fundar, también estamos en Facebook, Fundarac, ya están un par de amigos de Yuri, ya están empezando a participar de nuestra amistad también. Vamos a hacer una gran fiesta Yuri Fundar en Facebook, vamos a hablar de política. Ya ahorita ya los estoy de manera divertida, vamos a hablar de política y cosas que son importantes para la democracia. ¿Cómo los busco para unirlos de una vez? Fundarac, tal cual. Fundarac, exacto, en Facebook. En Facebook, sí. Y en Twitter también están por ahí. También ¿no? estamos en Twitter y estamos en la punta tecnológica y estamos divulgando información útil para la ciudadanía. Y bueno, siempre es un placer saludar a tu auditorio. Y la información es importante, a veces es áspera porque los números son duros, pero hay que entender que en política el mejor ciudadano es el mejor informado. Muchas gracias, Miguel Pulido. A ustedes. Director adjunto de Fundar. Vamos a hacer una pausa, 9:53, así cierra el mundo.